Pues agradecerles la oportunidad de estar aquí en Wasabi con tanta gente tan trabajadora, que de verdad mis felicitaciones ahorita que hacíamos el recorrido por todos los stands. Gente que no recibe más que mi admiración, porque realmente el aprovechar estas oportunidades de ser punta de lanza para grandes, pues por qué no, ¿verdad? Grandes proyectos, grandes empresas que pueden surgir de aquí, y que siempre esos sueños estén presentes y que tengan el apoyo del gobierno para que esto se pueda hacer realidad. Muchísimas felicidades a todas esas mujeres, sobre todo vi muchas mujeres emprendedoras que no se quedan pues cruzadas de brazos, sino siempre estarán viendo por hacer algo por sus familias y pues con esto también por su estado, porque de verdad son de mucha valía que se entreguen a estos sueños, que pueden hacerse grandes cosas y poner a Sinaloa en el lugar que se merece, porque aquí son puros Sinaloa.